ni idea. Ay, es que de verdad no tengo ni idea, ¿eh? Ay, Dios. Que le invitamos a viajar un poquito, ¿vale? Le invitamos a viajar un poquito con la imaginación al menos, que podamos viajar rápidamente, nos vamos a un lugar precioso, maravilloso. Eso que a usted le gusta visitar en verano, sobre todo cuando aquí hace tanto calor, tenemos que ir a sitios más frescos, pues lo más recomendable es precisamente Asturias. Y para ahí nos vamos para hablar con Sole Fernández. Buenos días, Sole. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Buenos y preciosísimos días. ¿Tienes mucho sol? Sí, hoy está clarito, está precioso aquí en el monte. Bueno, y en Asturias hay más gente que nos oye, pues le mandamos un saludo, ¿verdad? A nuestras amigas que están escuchando el programa. Así que nada, pues a disfrutar de Asturias. Y estamos ahora con nuestra imaginación, con nuestros mejores deseos, en ese lugar tan precioso. Y vamos a hablar de un tema que resulta increíble. A ver, cuando hablo o conversamos con Sole para ver qué temas enfocamos aquí en la radio, surgen muchísimos. Pero hubo una que me llamó la atención en nuestra conversación. ¿Sabe usted que hay muchas maderas que están prohibidas de exportar por razones que, bueno, que la normativa al menos plantea que es difícil traerlas hasta aquí por el hecho de que vienen de otras zonas, de otros climas, de otros sitios? Pero sin embargo, y en esto hay una significación muy clara, que quienes pueden comprar esta madera no son la gente normal y corriente, son gente que tienen recursos económicos bastante importantes para poder traer y comprar maderas muy interesantes. ¿Y qué pasa cuando traen esas maderas tan interesantes, Sole? Bueno, pues todo lo que viene de fuera, acordaros lo que ocurrió en Australia con todas las cosas que venían de fuera, pues que sustituyen a las autóctonas y acaba infectando, invadiendo pues animales de todo tipo, insectos. A ver, en las maderas, esto es muy fácil de comprobar. Yo aquí en el monte, pues os conté alguna vez que cortamos los árboles que ya están viejos, que están muertos. Siempre dejamos una parte, la parte de abajo, para que pudra y los insectos aprovechen de ella y las larvas aprovechen de esa madera, siga la vida. Entonces comprobamos incluso madera que está seca, pero aparentemente sana, que al cortarla puede tener nidos de insectos, porque se meten las larvas por una de las heridas tal y acaban anidando. Y muchas veces, pues eso, cortando madera, pues saltan larvas o escarabajitos pequeños o animales, insectos de todo tipo. ¿Y por qué tan entonces, importante claro, los insectos, Sole? Nosotros tenemos en cada clima tenemos una serie de insectos, de animales que están adaptados y que de una u otra forma ayudan a esa ecología determinada de ese sitio. Lo que no se puede hacer es traer otros de otros climas aquí, porque nos pasó con muchísimas especies que invaden, son más fuertes y se imponen a los autóctonos. ¿Qué pasa en las maderas? Es muy difícil de controlar cuando vienen palés, con maderas exóticas de todo tipo. Es muy difícil controlar que no venga ninguna larva, ningún insecto dentro de esa madera. Es difícil. A ver, o no, porque hay muchísimos adelantos, pero quizá hay una dejadez tremenda en esa cuestión. Es igual que las frutas. Traemos frutas que no son de este continente. ¿Y qué ocurre? Dentro de las frutas vienen larvas. Y tenemos luego serios problemas, que fue lo que pasó con la velutina. O sea, la velutina en principio se decía que venía de África, porque no se conocía. Una avispa que es mucho más grande que la nuestra, que es más poderosa, que ataca a otras más pequeñas, que ataca a las abejas y tal. Y entonces, pues, dijeron, africana. Bueno, sabemos que viene del norte de la India y bueno, en el sudeste asiático, Indonesia, Filipinas, Malasia, tal, tienen esa clase de avispas. Se instaló aquí. ¿Qué ocurre? que ahora, como el clima está cambiando en todos los sitios, pues resulta que Europa está cambiando muchísimo el clima y se adaptan especies que antes era imposible por los cambios de invierno-verano. Las estaciones eran más crudas, estaban más definidas y era más difícil que esas especies se instalaran. Pero ahora no. Amigos, se están instalando animales, pero es por nuestra culpa, por culpa de traer pues maderas exóticas, frutas exóticas y tal. No, caramba, no. Si hay bastantes en tu continente donde tú estás y donde tú vives, en el norte de Europa, hay maderas estupendas que están más controladas que puedes traer. No tienes por qué las traer de otros continentes o de otros países que tienen otra serie de enfermedades, insectos, esa madera. Es absurdo. Y estamos pues descontrolándolo todo. En todo caso, el clima, ese cambio climático está haciendo que también los insectos pierdan el lugar exacto donde tengan que vivir porque se desorientan o no entienden qué pasa, ¿no? Sí, pero los estamos trayendo nosotros. O sea, el caso es que, a ver, una velutina no viene volando miles de kilómetros para instalarse en España. No viene a buscar el oro americano a España, la velutina. Alguien la trajo, vino con algo en algún nido, algún de las larvas. Las larvas vinieron en algún sitio. Quizá no las adultas, porque las adultas vuelan, es más fácil de verlas, de controlarlas. Pero cuando vienen las larvas no las puedes controlar. Es más, hasta que no nazcan tú no sabes a qué especie pertenece esa larva. Me contabas que incluso el ayuntamiento de la localidad donde tú vives preparó algunos líquidos para poder atraer a estas avispas asesinas y poder exterminarlas también o colaborar con su extinción. Veréis. Aquí comprobaréis por muchas otras cosas que es muy curioso. O sea, cuando los políticos, el Estado mete la pata, cuando la mete hasta arriba y no sabe cómo salir de eso, entonces nos hacen responsables a nosotros. A ver, algo que vosotros metisteis, que vosotros sois los culpables de que no haya un control, y ahora resulta que a los ciudadanos nos hacéis cómplices y además nos tenéis de tal, o sea, nos habéis metido la conciencia de que es asesina, de que la hay que matar, de que tenemos que cooperar todo. No, a ver, ¿por qué yo tengo que matar a un animal que tú eres el culpable de haberlo dejado venir aquí porque vino en una madera para tus amiguitos que pueden pagarla, no para mí, que yo con maderas normales me arreglo, y ahora yo tengo que combatir? Bueno, pues hubo muchos ayuntamientos que resulta que reunieron a la gente, yo como me meto en todos los líos, pues me dijeron, oye, ¿quieres cooperar y tal? Y yo, bueno, voy a ver qué es esto. Mira, veréis, vamos a repartir unos aparatitos y tal para cazar unas trampas, para cazar la abeja asesina. Yo en principio, la avispa asesina. Yo en principio, bueno, di una charla y tal, digo, bueno, pues eso. Ah, bueno, sí, porque nos están matando las abejas autóctonas, tal, no sé qué. Bueno, vale, nos reparten las trampas y tal. Nos dicen, bueno, hacer así la mezcla. O sea, la mezcla la tuvimos que comprar y hacerla nosotros, lo que era la mezcla para cazarlas. En principio, pues nosotros por aquí, por los árboles, notamos en una ocasión, vimos una cosa extraña en un árbol, nos acercamos y digo, anda, coime, si esto debe ser la avispa famosa, miramos, ah, pues sí, mira, es. Y empezaron a venir a partir de septiembre, en el mes de septiembre, aquí al monte, a la parte de arriba, vienen muchísimas. Bueno, pues en botellas de 2 litros hemos cazado muchísimas, muchísimas, muchísimas, increíbles, de coger, vaciarlas y quedar negras, pero a su vez también caían polillas, que las polillas, pues no, porque alimentan a los murciélagos. Entonces, bueno, perfeccionamos las trampas de las botellas y tal para que no entraran las polillas, solo entraran ellas. Pero el año pasado me di cuenta de algo que me cambió totalmente el chip. Resulta que, bueno, yo tengo aquí unas estructuras donde pongo comida para toda serie de animales. E incluso pues vienen las abejas solitarias, que sabéis que tanto las avispas como las abejas hay muchísimas, o sea, de la misma especie hay muchísimas distintas. Está la avispa solitaria y luego tienes la avispa pequeña, el avispón grande europeo. Las abejas hay muchísimas, la salvaje que es pequeñita, la doméstica que es grande y la solitaria y muchas más. O sea, solo conocemos pues la típica, dos, el avispón y la abeja doméstica, nada más. Bueno, entonces en esta estructura yo siempre pongo jarabe para las abejas que tardan más en retirarse o que pueden estar un poco despistadas y no tener bastantes alimentos y tal, y pongo comederos. Resulta que nos dimos cuenta que venía la avispa famosa y venía la avispa europea. De hecho, tengo vídeos y tengo fotografías. Cuando hablo una cosa es porque lo compruebo mucho. Tengo vídeos hechos de la avispa asesina comiendo y, ojo, hasta las antenas se chocaban con el avispón de aquí, con la avispa pequeña de aquí y con la abeja comiendo tranquilamente del mismo cacharro, sin hacerse daño unas a otras, con las mismas, marchaban, volvían. Al principio es muy fácil cogerlas cuando están comiendo porque le pones un frasquito encima y las coges una por una. Pero le dije a mi hijo que empezamos los dos, estábamos los dos juntos, oye, ¿por qué tenemos que asesinar a este bicho? Al fin y al cabo, concho, es que verlo retorcerse y tal da pena. Pues sabes que no vamos a matar más. Si el problema ya lo metieron aquí, que ellos estudien, toda la gente que tienen para trabajar para ellos, los científicos y la gente que tienen, que estudien la forma de bajar la población. Pero a mí, que no me hagan partícipe de asesinar a un animal, porque no mato a ningún ser viviente, sea el que sea. Si la avispa lucha con otra y tal, gana y se come, bueno, y viene un pájaro y come a las dos, vale, es lo que hay, la naturaleza es así, pero yo no voy a participar en asesinar a ningún animal, porque estoy comprobando, yo les ponía la mano y tengo vídeos en la comida y ponía el cacharro en mi mano a ver qué me hacían, a ver si me atacaban. En ningún momento me atacó, ni la tal asesina, ni el avispón de aquí, ni ningún otro, ni ninguna abeja. Entonces, ¿por qué me hacen partícipes a mí de asesinar a un bicho, de matar a un bicho vivo porque ellos hayan metido la pata o porque sencillamente les convino meterlo aquí? Cuando dices tú No que le me parece. prepara jarabe, ¿en qué consiste ese jarabe? Bueno, a ver, yo el jarabe que les preparo ahora mismo, por ejemplo, está lleno de plantas ya con flores y tal, que los abejorros que son preciosos van a ellos, pero les pongo un suplemento. El jarabe lo hago con panela, el azúcar este moreno, que es natural, y con agua destilada. A ver, el agua yo la destilo en botellas azules de cobalto. Y les echo un jarabe y se lo pongo en platitos llanos, con piedras, con rocas y tal, para que no se ahogue ninguna y no tengan problemas. Y bueno, y acuden, pues lo huelen a distancia. El jarabe, cuando hay alguna que huela mal o tal, pues se lo pongo al pie de las aceras para que cojan fuerza y huelen. Y bueno, y tienen siempre alimento. Y ahora mismo, pues ya salieron las larvas nuevas y están las adultas poniendo en los bambús, otra vez cerrando las larvas. Y haciendo nidos nuevos, que son las solitarias. ¿Qué papel juegan los insectos en la naturaleza? Espera, no te escuché bien, ¿Qué tío. papel juegan los insectos en la naturaleza? A ver, los insectos. Verás, la cosa es que yo no sé por qué pasa. Tendría que pensarlo mejor. ¿Por qué nos dijeron? Hace tiempo nos hicieron ver en Facebook, en cualquier sitio que mires en internet y tal, si desaparece, lo oiríais miles de veces, si desaparece la abeja, desaparece el mundo. Mira, no. Si estás aquí, compruebas que, verdad, que es muy importante la abeja. Ojo, no vamos a quitarle la importancia que tiene. Polinizan. Gracias a la polinización, pues tenemos frutas. O sea, se polinizan los árboles, los frutales, toda clase de árboles y se multiplican. Al polinizarse, llevar el polen de un lado a otro, del macho a la hembra. Bien, son importantísimas, pero ojo, que no nos coman el coco, que no son las únicas. Cualquier mosca, no la mosca de casa que va a la basura y tal, hay cientos de insectos distintos que hacen la misma función, que están continuamente cogiendo el polen en cuanto se abre una flor y están continuamente de flor en flor. O sea que no solo es la abeja, ¿eh? Es el abejorro, es la avispa, el avispo, todos se alimentan porque es dulce. Entonces se alimentan del dulce, todos. Y polinizan los árboles todos. Y las frutas, como puede ser el tomate, pimientos, todos polinizan, aparte de la abeja. Lo que ocurre es que estamos protegiendo, oye, muy bien, la abeja doméstica, porque es a la que explotamos. Eso no se dice. Oye, O qué sea, fuerte, ¿no? Escucha, qué fuerte. la abeja Sole, sole, doméstica. sole. Sole, calma un momento, Sí. por favor. Te entusiasma mucho, pero tú fíjate lo que dices, que sacude la conciencia de todos, ¿no? Porque dices que la que cuidamos es la abeja doméstica porque la explotamos. Sí, claro, es de la que sacamos producto. ¿Tú oíste, o vosotros habéis oído alguna vez proteger el abejorro? Es precioso. O a este otro. No, a la abeja solitaria, ¿no? Porque la abeja solitaria lo que hace es poner una por uno una en su propio nido. Y no la podemos explotar porque, claro, como no se reúne con otras cientos de ellas para cogerles la miel y cogerles todos los productos, pues estas no nos interesa. Lo que, o la salvaje, no nos interesa. La que nos interesa es la que explotamos, como si fuera un corderín, a la que le sacamos toda la sustancia. Bueno, pues el que tenga la explotación de abejas, el apicultor que vive de explotarlas y de engañarnos con la miel, que se dedique a inventar sistemas para que los insectos más grandes, como puede ser la velutina, no entre dentro de las colmenas. No tengo yo por qué hacerle el trabajo que luego me vende una miel que no está en miel, es jarabe mezclado con miel. Y resulta que me la cobra carísimo y tengo que proteger sus animales. El que tenga ovejas, que las protege. Proteja. El que tenga un negocio, que lo protege. Pero que no me pida a mí que yo haga de guardián de sus animales. Uf, hay un mensaje profundo, ¿eh? Hay un mensaje durísimo. Nadie se Es que imagina los temas. que estamos explotando a las abejas. Claro, ¿qué estamos haciendo? Más que explotándolas. Yo tuve aquí dos colmenas y resulta que, claro, acabaron marchando al cabo de unos años porque yo no les quitaba la miel. Y yo las dejaba ahí porque me encantaba tener las dos colmenas ahí, verlas por aquí. Pero las estás explotando al máximo. O sea, te ten en cuenta que se saca la miel, la jalea, o sea, se saca un montón de cosas, el polen, el propóleo, y se vende carísimo. Y bueno, ya sabéis el timo de la miel, ¿no? Eso lo sabe cualquiera que quiera investigar un poquitín. ¿Tú estás tomando mi miel de verdad? Yo tomo miel, pero yo ¿Sabes? pensaba que era de verdad. Yo Ah, pensaba que era sí. de verdad, Bueno, ¿no? ¿sabéis que hay una marca que no vamos a decir qué? Porque es muy antigua, que eso no tiene de miel Muy nada en famosa, muy absoluto. famosa. Sí. Sí. Y Ostras. que de la granja de sal, Sí, de esa no bueno, sé pues quién, eso no ya. es ni miel ni nada, eso no es miel ni nada, eso es jarabe, punto. Y resulta que tú, a ver, tienes un amigo apicultor, nosotros solo comemos miel de verdad cuando lo trae mi hijo de los montes aquí, de los picos de Europa, porque tiene un amigo que lo hace para él, no para explotarlo. Entonces tiene a las abejas como si fueran todas reinas, no obreras, y saca una miel increíble que no tiene nada que ver con la miel que te venden otros apicultores. ¿Por qué? De 1 kilo, ¿cuántos kilos hacen de miel? Cuando lo meten en la centrifugadora y lo sacan, ¿cuántos kilos hacen de uno? ¿Uno? No, no se conforman, hay que explotar la cosa. No, no, no, no, no, eso es como cualquier otro producto. Si se puede sacar seis, se sacan seis. Lo otro es jarabe, como el que les doy yo a las abejas, lo mismo, o a los insectos. Y si creéis que estáis tomando miel, Bueno, pues mira, si tenéis un amigo que os lo pueda analizar, pues que os lo analicen. Estáis tomando una pequeña, en el caso del más honrado, estáis tomando una pequeña parte de miel. Lo otro está adulterado. Que no es malo, pero bueno, que no es miel y te la están cobrando pues carísima. Y están explotadísimas las abejas. Así que tú defiendes que los insectos hay que conservarlos, tienen un papel muy importante en todo este Sí, sistema muchísimo. de la naturaleza y por lo tanto el ser parte de un combate hacia estos insectos no tendría que ser la ciudadanía, sino que las personas que estudian y que son responsables de cuál es la situación del campo, de la naturaleza y cómo hay que cuidarla, ¿no? Sí, claro, yo no mato más insectos. Te digo que me arrepentí muchísimo de haber matado tantas velutinas. Porque, bueno, pues es lo mismo cuando no sabes y te lavan el cerebro y te dicen, no, esto hay que hacer porque tal. Hasta que dices tú, espera, déjame pensar por mí misma. Espera, espera, espera, espera, espera, que esto es como la política, esto como todo. Aquí, ¿qué hay detrás de esto? Y empiezas a tirar del hilo, a analizar y a pensar, dices, uy, esto es un engaño como todos los que no. Continuamente estamos invadidos por consignas, por engaños que nos hacen creer una cosa y luego si te paras a pensarlo, dices, uy, no, no, no, no, no, no, esto no es así. El que las explote, que las cuide. Y el gobierno, que fue el que dejó de entrar, entre otros, ojo, que hay muchos más insectos peligrosos que están entrando por el sur, ¿eh? Que están cerca de África y están entrando, pero no vuelan. No van a España porque se está muy bien. No, no, no. Vienen en contenedores y en cosas, en mercancías. O sea, no vienen ellos volando. En todo caso, el mensaje que podemos dejar hoy, ¿cuál sería? Pues bueno, primero que no nos dejemos engañar. Segundo, que exijamos cuando hay algo, una consigna, hay que hacer esto. No, no, no. Pedir más explicaciones y que protejan realmente toda la mercancía que está entrando a España, o sea, pertenecemos a una comunidad que se llama Comunidad Europea. Por lo tanto, el comercio debería ser europeo. Estamos trayendo fruta de países subdesarrollados que hasta, sí, tengo unos vídeos de un amigo que es transportista de congelados y pasó a muchos países y pasó para África y tal. Y dice, mira cómo están regando esta gente lo que estás comiendo tú. Y mira los pesticidas que están echando y las cosas, herbicidas que están echando, las cosas que van luego para la península, que pasan por España. Si tenemos unas leyes europeas que son más rígidas, que resulta que tienen que llevar una garantía de sanidad, todos los alimentos, todo lo que comamos, to comemos, todo lo que manipulamos. ¿Por qué tenemos que traer cebollas del Perú? Serán muy buenas las cebollas del Perú. ¿Y qué traen dentro una cebolla? ¿Qué larva puede traer dentro? O una cebolla de Sudáfrica. Bueno, serán muy buenas para ellos. Pero ¿qué pueden traer dentro una patata, una cebolla o cualquier otro producto de Sudáfrica? ¿Qué puede traer dentro? Yo no lo sé. Y me lo traen a Europa habiendo eso mismo en Europa. ¿Por qué? Tenemos que traer de fuera. Para Europa, cosas que no son de aquí y que pueden traer, como trajo en su día la patata, que no se pudo en varios años sembrar patatas en España, en el norte de España, no sé si pasó en el sur, pero en el norte de España, porque resulta que traían una enfermedad las patatas que venían de otro país sudamericano. No es justo, no es lógico. No es lógico, tenemos que lo controlar más y ser todos, o sea, cuando vas a comprar una cosa, decir, a ver, esto que lo estoy pagando, ¿es esto realmente lo que me están vendiendo? Pues entérate, coño, no se van a enterar los demás por ti, entérate tú. ¿De dónde procede ese alimento? ¿Qué es lo que puede traer dentro en el país de donde viene ese alimento? ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que me puede perjudicar a mí? Entérate, no comas por comer y no llenes la nevera de cosas que tiras a la basura. Compra calidad. Si compras miel, compra calidad y entérate. A ver, este apicultor tiene calidad. Yo voy a su zona de explotación donde tiene y le compro directamente a él. No le compro al otro que está en el mercado, que resulta que dobla el precio y es jarabe. Entérate de las cosas. Eso vamos a hacer, nos vamos a enterar a partir de ahora y vigilar todo lo que compramos siguiendo los consejos sabios de Sole Fernández, que desde Asturias nos acompaña algunos sábados, y te lo agradecemos muchísimo que colabores con nosotros y nos tengas alerta en todas estas cosas. Muchísimas gracias, Sole. A vosotros, pasarlo muy bien y aprovechar ahora que hace un calor sin ser demasiado, porque cuando venga el verano me parece que vamos a quedar todos fritos como pajarinos. Así será, seguramente. Ya huiremos para Asturias. Gracias, Sole. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.